cambiar y no quiero ser el mismo marica que siempre soñaba en volverte a tener. Y ya que más da, escribirte otra vez.